resumen de noticias latinoamericanas. Ecuador libera patentes de medicinas declaradas de interés público. El gobierno de Ecuador emitirá licencias obligatorias sobre 800 patentes de medicamentos de uso humano para tratamiento de enfermedades. El objetivo es reducir los costos de las medicinas. El presidente Rafael Correa firmó a fines de octubre el decreto 118. La medida establece que el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual otorgará las licencias obligatorias a los laboratorios nacionales que las soliciten. De este modo, las licencias obligatorias fuerzan a las farmacéuticas transnacionales que poseen las patentes de los medicamentos a suspender la exclusividad en la producción de fármacos. De este modo, las licencias obligatorias fuerzan a las farmacéuticas transnacionales que poseen las patentes de los medicamentos a suspender la exclusividad en la producción de fármacos. El gobierno tomó esta medida luego de declarar de interés público el acceso a las medicinas necesarias en el tratamiento de enfermedades que afecten a la población y sean prioritarias para la salud pública. Por ello, las medicinas cosméticas, estéticas, de aseo y las que no sean para el tratamiento de enfermedades no están afectadas por la decisión. El objetivo es que los laboratorios nacionales accedan a las patentes y produzcan los medicamentos en Ecuador para abaratar los costos. Al mismo tiempo, el decreto sanciona que los medicamentos que no se produzcan en el país se podrán importar a bajo costo al no pagar sus patentes. Correa explicó que tomó esta medida porque no cree en los derechos de propiedad neoliberales y agregó que el conocimiento es un bien público. Dado que la medicina es un derecho humano, todas las patentes se derogan y lo que hacemos es establecer excepciones como la medicina cosmética. Empezaremos con medicina, pero luego continuaremos con agroquímicos y con otra clase de conocimientos que, insistimos, consideramos que son bienes públicos. Estás escuchando Noticias Latinoamericanas. Brasil. Día de la Conciencia Negra otorga fuerza a los movimientos en lucha. Brasil celebró el día 20 de noviembre el Día de la Conciencia Negra, conmemorando la fecha de 1965 en que Zumbi, líder del Quilombo de Palmares, fue asesinado en la Sierra dos Irmãos, Pernambuco, en el nordeste brasilero. La República de Palmares fue el más importante testimonio de poder de organización política, económica y militar de los negros de América Latina. En memoria de sus líderes, movimientos sociales y organizaciones de la resistencia conmemoran un momento de combate propositivo y de enfrentamiento contra las élites racistas del país. Bajo la actual crisis del capitalismo, aumentan las injusticias sociales. Los estados imponen violencia y muerte frente al caos social vigente, precarizando los servicios y los derechos esenciales. Principalmente ejercen represión para criminalizar a los movimientos sociales, provocando un clima de revuelta que debe ser canalizado para la lucha por los derechos. Desde el sábado 21, organizaciones feministas de Brasil promueven círculos de conversación, relanzamiento de cartillas de educación y diversas actividades culturales en defensa de los derechos de la mujer negra. Estás escuchando Noticias Latinoamericanas. Pueblo colombiano Guaymaro pide solidaridad internacional ante amenazas de desalojo. Guaymaro, pequeña comunidad campesina del departamento de Magdalena, sufre desde 1997 la violencia paramilitar que ha sembrado el terror en completa impunidad. Amparados en el silencio de las autoridades locales y nacionales y en la complicidad del ejército y la policía, los paramilitares han asesinado, torturado y violado mujeres. Este horror llevó a que gran parte de la comunidad viviera un desplazamiento forzado, trasladándose a diversas zonas personas de la región y viviendo la mayoría de las veces en condiciones de completa precariedad. Este horror llevó a que gran parte de la comunidad viviera un desplazamiento forzado, trasladándose a diversas zonas de la región y viviendo la mayoría de las veces en condiciones de completa precariedad. Desde hace algunos años, los guaymarinos han decidido regresar a su tierra y comenzar ahí a construir su propio futuro, sembrando una tierra que por derecho les pertenece. Hoy se amenaza con desalojar a los campesinos de esa tierra y se les amedrenta con la presencia permanente del ejército y la policía, los mismos grandes ausentes en los momentos en que los paramilitares destruían a la comunidad de Guaymaro. Estás escuchando Noticias Latinoamericanas. Perú. Campaña por la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. El sábado 21, un grupo de trabajo contra la corrupción comenzará a trabajar bajo el lema ¿Y tú? ¿Qué has hecho para frenar la corrupción? Con el objetivo de presentar un proyecto de ley ciudadano sobre la imprescriptibilidad de las infracciones de corrupción. La prescripción de las acciones de corrupción ayuda a la impunidad de los corruptos y afecta a toda la población. Aún con el alto nivel de corrupción, el delito sigue siendo prescriptible en el país. Más de 10.110 funcionarios del gobierno fueron procesados por la supuesta comisión en delitos de corrupción. De estos, 1.033 ya fueron sentenciados y 289 absueltos. Esta fue la actualidad de los pueblos latinoamericanos. Infórmate antes que te formate la TVT. La calle también, al rico le conviene mantenerte ignorante y ocultarte información con la función de esclavizarte. Infórmate antes que te formate la TV, lee y aprende de la calle también. Al rico le conviene mantenerte ignorante y ocultarte información con la función de esclavizarte. La memoria de los pueblos aún se escucha en Latinoamérica. En la memoria de los pueblos, recordamos el asesinato de 5 jesuitas y 2 mujeres ocurrido hace 20 años en El Salvador. Un escuadrón de militares asesinos irrumpió en la Universidad Centroamericana en la madrugada del 16 de noviembre de 1989 y sorprendió a 6 jesuitas durmiendo. Se les ordenó levantarse para luego llevarlos al patio, donde se les ejecutó boca abajo con proyectiles explosivos en la cabeza. También fueron víctimas de la masacre Elba Julia Ramos, trabajadora de la resistencia de los sacerdotes, y su hija Celina, de 15 años. Los padres, Ellacuria, Armando López, Juan Ramón Moreno, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes y Joaquín López, todos profesores de la institución y defensores de la teología de la liberación. Eran víctimas de ataques constantes de la extrema derecha fascista del partido Arena, cuyos representantes siguen hoy activos en el escenario político salvadoreño. Con el paso del tiempo, se comprobó la complicidad entre la derecha salvadoreña y el gobierno de Estados Unidos en estos crímenes. Adelante, latino, rompe dictadura, América es la casa, tu raza solo una. Cuba los convoca, alcen la cabeza, en la unión radica nuestra fortaleza. Adelante, latino, rompe dictadura, América es la casa, tu raza solo una. Argentina los convoca, alcen la cabeza. Resumen de noticias latinoamericanas.